A través del uso de Google Trends, se ha realizado una comparativa entre los directores de cine españoles Alejandro Amenábar y Pedro Almodóvar. La gráfica que nos ofrece esta página demuestra la consolidación de la carrera de Almodóvar frente a los prósperos comienzos de su compañero. Es por esto que entre el año 2004 y 2005, los picos del gráfico del joven director superan a los de Almodóvar. Profundizando en el gráfico de Amenábar, podemos comprobar que las últimas noticias son referentes a su última obra, Ágora, en la que trabajó Rachel Weisz, y podemos comprobar también que Chile realiza más búsquedas sobre este cineasta que los mismos españoles. Sin embargo, los datos que más llaman la atención son los picos iniciales. Concretando el intervalo de tiempo en el año 2005, se hace evidente que algo ocurrió a principios de este año, pero al no haber suficiente información como para ser indexada, no obtenemos noticia alguna. Saltamos entonces a Google Archive Search, en donde una vez que se ha concretado también el intervalo temporal que se desea investigar, nos muestra las noticias que hacen referencia al año en cuestión, y descubrimos que pronto tendrá lugar el estreno de una gran obra de este director, como es Mar Adentro.